pelo le gustó. Una pesada jarana saltaba como una rana de un lado para otro lado. Soy un hombre comprobado, francamente digo yo. Yo no quiero a marihuana porque anoche me pegó. Una pesada jarana saltaba como una rana de un lado para otro lado. Soy un hombre comprobado, francamente digo yo. Yo no quiero a marihuana porque anoche me pegó mamá. Y me enganchó. Con marihuana no voy. Soy un hombre comprobado, francamente digo yo, ¿verdad, Pedrito? Con marihuana no voy. Con marihuana no voy, con marihuana no, señor. Con marihuana no voy. Gózalo, Juan, gózalo. Porque anoche me pegó y me enganchó. Con marihuana no voy. Soy un hombre comprobado, francamente digo yo, ¿cómo no? Con marihuana no voy. Con marihuana me voy, con marihuana yo me voy. Con marihuana.